Unidad 5. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 3. Con un talento innato y una pasión por la buena cocina que le han llevado a encumbrarse como uno de los grandes de la cocina española, Mario Sandoval ha convertido Coque, su restaurante en Madrid, en una visita obligada para los amantes de la buena mesa. Mario tiene un genio creativo que le hace reconocer las grandes virtudes de la cocina tradicional para después, mediante trabajo e investigación, elevar los platos a niveles increíbles de buen gusto y riqueza de matices. Defensor de la cocina actual madrileña, nos invita a disfrutar de su extraordinario menú degustación en Coque. Un menú sólido y repleto de delicias gastronómicas mediante el que, como él mismo dice, entablará un diálogo con nosotros a través de la vista, los aromas y los elaborados sabores que pone sobre la mesa. Mario Sandoval, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué factores convierten para usted una experiencia gastronómica en algo realmente único? Estamos hablando de una interacción multisensorial, pero nunca garantizada, escurridiza incluso, ya que muchas veces la situación, el tiempo y el momento no nos permiten afinar o aprovechar al máximo sus posibilidades, así que su perfil potencial es de una libertad irrepetible. ¿Cómo describiría la experiencia de comer en Coque? Como un diálogo a través de los platos que llegan a la mesa del cliente, que no son precisamente palabras, pero que conforman una forma de conexión. Hablo con mis invitados sin verlos ni tocarlos, a través de la composición, de los aromas, las recetas y los productos que he ido a elegir para él al amanecer al campo, al mercado o a mi huerto urbano. Lo considero una amistad efímera e intensa. Dar de comer te hace desarrollar un don en el que piensas en el otro. ¿Cuánto hay en Coque de Mario Sandoval? Una gran parte de mí mismo, y también de mi familia, ya que es un proyecto conjunto. Su nombre, de hecho, proviene del mote de uno de los cocineros de la familia Sandoval, a la que pertenezco en tercera generación. ¿Cómo describiría su propia cocina? No se queda en una definición, ya que cambia, evoluciona con los años. En una primera fase tenía claro que era una cocina madrileña actual, y la gente se echaba las manos a la cabeza porque nunca nadie había reivindicado la cocina regional de Madrid, y menos desde una perspectiva de autor. Pero hace ya algún tiempo que ya no siento la necesidad de esa etiqueta. Hago cocina de autor de Madrid. La cocina de Madrid es tan actual como las de otras regiones, y tan identitaria por ser de aquí como la de otras comunidades por el hecho de pertenecer a un territorio concreto y compartir unas materias primas y unas recetas de origen en las que se inspira y desde las que se desarrolla. ¿Cuánto de innovación y cuánto de tradición hay en ella? Siempre defenderé la cocina de terruño. No se puede innovar desde la nada. La tradición es la base desde donde cualquier cocina se hace grande. Crece. Se apoya para buscar, tantear nuevos mundos. En la mía siempre se encuentra el sabor desde donde parte. ¿Qué plato o platos diría que reflejan mejor el espíritu de su cocina? Por ejemplo, siempre que puedo, incluyo algo de setas y caza en la carta, porque es muy de mi zona y me encantan sus sabores intensos. Los platos inspirados en recetarios locales y de la familia también tienen mucha presencia. ¿Tiene algún ingrediente fetiche? ¿Algún producto estrella? No, aunque me encantan las verduras, en especial la coliflor. ¿Qué importancia le da a la elección de un buen vino? Es el complemento perfecto. En Coque tenemos una bodega que considero equilibrada, galardonada con el Premio Alimentos de España. Tenemos muchos caldos asequibles y no demasiado conocidos, con los que se puede aprender de vino al tiempo que se saborea. ¿Y los postres? Es la mejor manera de eliminar la intensidad poco a poco. Los prefiero suaves, frutales y frescos. ¿Cuál cree que es el secreto del éxito de Mario Sandoval? Muy fácil, y más de un cocinero estará de acuerdo. Trabajo, trabajo y trabajo. No hay fórmula mágica.